Hijo, hijo, hijo, en tu busca, en tu busca, en tu busca, cruzo los mares. Los mares, las olas fuerzas, fuerzas, a ti me atrae, me atrae, me atrae. Los aires frescos, aires frescos, limpia mis carnes y a los gusanos de las ciudades, ciudades. Pero voy triste, voy triste, porque no hay mares, que no hay mares. Por nadie puedo, nadie puedo. Dar mi sangre, que a mí las ondas mansas iguales, que a mí las nubes joyas volantes, que a mí los blandos juegos del aire, que la iracunda volante a estas, frente hecha, a los mares, las islas, besos fugaces, fugaces, fugaces.